Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 86 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 26 de agosto de 2014, quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión... Síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. El grupo Ensamble de Guitarras ofrecerá concierto gratuito en Quito. Se presentará el libro De Mar a Mar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mario Rivas y su trabajo en el cine de animación en Cuba. 11ª Convención de Anime y Cosplay en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional conocerá que Nicanor Parra cumple 100 años y Chile se rinde a su imaginario. Un concierto en Cuba es como cantar en familia, afirma Diana Fuentes. Celebran hoy en India centenario de Cortázar y reivindican en Honduras la condición indígena de los garífunas. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Shungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1914, nació el intelectual argentino Julio Cortázar. Hoy se celebra en Argentina el Día Nacional de la Solidaridad en honor de Teresa de Calcuta y el Día del Actor Argentino. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Chile. Irreverente por naturaleza, con letras siempre tiernas pero incisivas, Nicanor Parra cumple 100 años el 5 de septiembre y desde ya su Chile natal le rinde homenaje. Como un gracias a la vida, la emblemática canción de su entrañable Violeta, ahora Nicanor, confinado a su autoexilio lejos de luces y bambalinas, no tiene más opción que aceptar los tributos en su centenario. Parrafraseo Nacional es el nombre que le dio el Consejo Nacional de Cultura en un llamado a la lectura simultánea de El Hombre Imaginario, del rey de la antipoesía, el célebre hermano de Violeta Parra. La ministra chilena de Cultura, Claudia Baratini, adelantó que a las 12 horas del 5 de septiembre en todo el país se lanzará el Parrafraseo Nacional. Nacido en San Fabián de Alico en 1914, ostenta los premios Miguel de Cervantes de 2012, Juan Rulfo 1991, Reina Sofía 2001, Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2012 y Nacional de Literatura 1969. Cuba. La cantante cubana Diana Fuentes confesó que dar un concierto en su país es como cantarle a la familia, una gran responsabilidad que disfruta al máximo. La intérprete aseguró que disfruta cantar para su público, lo cual hará nuevamente el próximo viernes en el Capitalino Hotel Nacional, donde presentará su álbum Planeta Planetario. Este disco sigue al exitoso Amargo pero Dulce de 2009 y contiene 12 canciones, incluida el exitoso single Será Sol, y saldrá a la venta el próximo 9 de septiembre. Fuentes estima que lo novedoso de esta producción puede estar en sus nuevas vivencias y en la producción musical de su esposo, el músico boricua Eduardo Cabra, el visitante de Calle 13. Una de las voces más populares del pop cubano, Fuentes también ha colaborado con proyectos musicales como Interactivo y músicos de gran calibre como Carlos Varela y Aldo López Gavilán. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos cumpliendo 70 años luego de una idea brillante de Benjamín Carrión, que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente. Y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad, de la reflexión de la cultura ecuatoriana. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Con más de una década de trabajo en el país, el grupo Ensamble de Guitarras de Quito prepara un concierto para la población ecuatoriana. Yesmari Gómez con la precisión informativa. Música, amigos y un concierto es la propuesta para el día 18 de septiembre, según anunció hoy el grupo Ensamble de Guitarras, orquesta que cultiva constantemente el arte en el país y ha puesto en alto el nombre de la nación ecuatoriana. El concierto previsto en la Casa Comunal de la Parroquia Calderón, vía Marianas, al norte de Quito, mostrará gran parte de su repertorio que recientemente fue reconocido por el Museo Nacional Sucre como de perfil innovador y clásico. La agrupación tiene dentro de su quehacer música renacentista, ecuatoriana de vanguardia y otros géneros que son interpretados con una indiscutible solvencia técnica. Desde la Casa de la Cultura, Yesmani Gómez. El libro Palabras de Mar a Mar 2 se presentará en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 18 horas. Detalles con Patricia Robalino. En la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura se presentará el libro Palabras de Mar a Mar 2 de las escritoras Rita Vargas, Manuela Serrano y Carmen Lescano a partir de las 18 horas. Este poemario es una conjunción de la obra de tres escritoras que han conseguido el sueño de ver publicado su trabajo, ilustrado con dibujos de Perú, prolongado con palabras de Ecuador y bendecido con los mejores deseos de España. Una trilogía que aporta una muestra más de valor del lenguaje poético y comprometido. A continuación, escucharemos a las tres escritoras quienes nos comentarán sobre la idea de realizar este trabajo conjunto de Ecuador, de Perú y de España. Tanto Palabras de Mar a Mar 1 como Palabras de Mar a Mar 2 tuvieron siempre o tienen la idea de hermanar a tres países, a tres mujeres de tres culturas diferentes que viven en territorios absolutamente distintos, pero que tienen una concepción de la vida similar, una forma de ver compartida y una forma de sentir, sobre todo las necesidades y el calor y el cariño del pueblo, igual. Y entonces esa fue la idea de hacer el primero y ahora pues de hacer el segundo, y aquí estamos con nuestro segundo libro, con todos nuestros sentimientos, ¿no? Y esperamos que nos acompañen. Hemos persistido con, primero, con Rita, Manuela y la que habla, teniendo prioridad en la amistad, luego como compañeras y luego como poetas. Entonces estamos llevando el libro ya en diferentes países, porque ya se ha presentado en Valladolid, en España, luego se ha presentado en Perú, en Lambayeque y Cajamarca, y luego, bueno, como todos los años, hemos venido a Quito para hacer la presentación acá, porque una de las autoras es ecuatoriana. Entonces, bueno, estamos invitando a las personas que deseen venir a, justamente a esta presentación. Bueno, esta obra tiene la originalidad de ser el resultado, como ha dicho Carmen, del encuentro de tres poetas, tres mujeres que quieren consolidar lazos de poesía y de fraternidad. Yo creo que ahí está el quiz del poemario, en el deseo de romper barreras, de romper fronteras, en el deseo de que las palabras pueden ser iracundas, coléricas, pueden romper, pueden herir, pueden matar, pero las palabras también pueden unir, pueden hacer una fraternidad. Y ahí está un poco el linde, el caminito que van tejiendo nuestros dos poemarios, el deseo de fraternidad. Este libro comparten las tres autoras un sentimiento común y una honrosa intención lírica, el amor a la vida y el deseo de hacerla más amable y justa para todas las personas. Invitados entonces este jueves 28 de agosto en el Aula Benjamín Carrión a partir de las 18 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Contra el Viento Teatro pone en escena La Canción del Sicomoro, una obra que nos habla sobre el racismo y la xenofobia relatados bajo la óptica de Shakespeare, el jueves 28 de agosto a las 20 horas en el Patio de Comedias. El grupo teatral Cero No Cero presenta Ódiame por Piedad el miércoles 27 de agosto a las 20 horas en la Sala 00 de Quito. Esta obra nos muestra a una pareja enfrascada en un mundo pasional y una huelga ecologista. Proyección de la película 25 Watts del uruguayo Pablo Revela, hoy a las 19 horas en el Ágora Carcelén Alto. Este film presenta 24 horas en la vida de varios jóvenes que deambulan por las calles de Montevideo sin rumbo fijo. Fútbol en el cine con la película Ecuador versus el resto del mundo, de Pablo Mogrovejo, hoy a las 18:30 en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. India. Las actividades por el centenario de Julio Cortázar en la India culminan hoy, día de su natalicio, con una mesa redonda en la que tres insignes académicas disertarán sobre su obra. Lipi Bisbas hablará sobre la cuantística del excelso escritor argentino. Mini Sauney glosará a la Universal Rayuela. Y Sonia Gupta reseñará el no muy conocido pero interesantísimo libro Prosa del Observatorio. Con fotografías de Cortázar, ese texto trata sobre su visita al Jantar Mantar, un observatorio astronómico construido a inicios del siglo XVIII. La compañía teatral local Caibalba Plays llevará las tablas al guión radiofónico Adiós, Robinson, una imaginativa pieza en la que el insigne intelectual reflexiona sobre la globalización. Al cierre, se inaugurará una instalación con videos realizados por jóvenes artistas españoles a partir de relatos breves de Cortázar contados en su voz. Honduras. Los garífunas son el pueblo indígena hondureño que conservó tanto sus tradiciones culturales como el territorio, pese a las maniobras de empresarios y otros apoyados en el Estado, reivindicó ayer la Organización Fraternal Negra Hondureña. A juicio de los miembros de esa agrupación civil, desde los años 90 el Estado denegó a ese pueblo su condición de originario y ahora insiste en esa posición para eludir la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En estos momentos, esa maniobra responde a la intención estatal de burlar la demanda que enfrenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido al despojo de tierras contra la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz en el departamento caribeño de Colón. Según esa organización, hace una década las diferentes administraciones gubernamentales redujeron a ese grupo humano la condición de pueblo originario a simples afrodescendientes, intentando sobreponer la raza a la cultura. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo creo que la Casa de la Cultura ha sido el espacio público de la reflexión, del pensamiento ecuatoriano, ha sido el lugar donde hemos podido multiplicar el pensamiento de la patria desde sus diferentes aristas. Hablo del arte, hablo del teatro, de la música, de la danza, y creo que este trabajo lo hemos llevado 70 años desde una autonomía de gestión, desde una autonomía, pero también desde una personería jurídica que nos permite trabajar en libertad. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se proyecta la muestra de cine cubano de animación. Para conocer sobre el director Mario Rivas, Osvaldo Mantilla nos trae las precisiones. En el marco de la muestra de cine cubano de animación, que se extiende hasta el 31 de agosto en varios escenarios de Quito, el director y cineasta cubano Mario Rivas estuvo presente para llevar a efecto un taller de animación. En la muestra fílmica de animación se presentaron varios cortometrajes de Mario Rivas, quien manifestó su complacencia de estar en Ecuador para compartir sus experiencias. Escuchemos sus declaraciones. Yo estoy muy contento personalmente porque la mayoría de los filmes que se van a exhibir son míos y, o sea, van a ser, va a ser una muestra bastante fuerte, bastante contundente, como diríamos. Entonces es una expectativa muy grande a ver cómo reciben este personaje específicamente, que es el primer largometraje que hago de este personaje, que tiene una serie ya con 20 capítulos en Cuba y gusta mucho allá en Cuba a los niños y a los adultos también. Entonces la expectativa es cómo gustará aquí a los niños ecuatorianos, al público adulto ecuatoriano, y eso desde el punto de vista de la muestra. También vengo con la posibilidad de que hagamos algún intercambio ya de Cinemateca en Cinemateca, lo hay, pero que se profundice, que voy a dar una conferencia, si hay jóvenes que están interesados aquí, que ya hacen algo en lo que yo, mi experiencia les pueda servir y los pueda ayudar, pienso que es lo más que puedo hacer, dar mi granita de arena para que el cine de animación aquí se eleve, se levante. Rivas afirmó que a veces la alta tecnología destroza las películas, pero que hay en Cuba películas bien hechas y sencillas, con poco recurso. Mario Rivas ha realizado cine experimental y de animación, y en la actualidad se dedica a proponer seriales cortos con el personaje Fernanda,